Muy buenos días, mi nombre es Jaime Barroso Flores. Soy escritor y poeta de la población del Banco. Bueno, quiero decirle de que la poesía para mí nació desde niño, porque mi padre siempre fue uno de los grandes poetas de esta población. Desafortunadamente quiero decir que murió en el anonimato, igual que yo, que hemos sido una persona desconocida en la poesía. Sin embargo, aquí muchas personas a través de mi vida siempre han estado en investigaciones y me he dado a conocer. Pero mi historia como poeta empieza desde temprana edad. Mi padre era de la población de Soledad Atlántico y en tal sentido vivió en casa de familia de poetas, en el cual puedo decir que la poesía vive en mí. Nunca he vivido de la poesía, pero yo siempre, la poesía vive en mí, porque va dentro de mí. Esa es una de las grandes ventajas que tengo y a través de mi vida siempre he llevado la poesía. Yo soy profesor, soy graduado de la Normal de Mompox, y estudié varios semestres de matemática en la Universidad del Magdalena y a través de mi vida siempre he llevado la poesía a la universidad, a la gobernación, a todos los colegios y en muchas instituciones, en actos públicos, no tan solo aquí en la población, sino en la región. Ahí nace ese poder de la poesía. No, correcto. Lo más importante para mí en cuestiones de la poesía ha sido diverso. Siempre, por lo menos, hago uso de lo que es la naturaleza, de la riqueza anfibia que tenemos, por lo menos los ríos, la ciénaga, la misma naturaleza, los problemas sociales. Siempre me ha llamado la atención. Tengo poesías para problemas sociales. La última intervención que hice en el Colegio Nacional de Bachillerato, así para conmemorar el Día del Idioma, dije una poesía muy llamativa allá, porque me nació hacerla en una problemática que tienen los guayú, y hice esa poesía. Y se las voy a dejar a ustedes aquí pendientes, esa hermosa poesía, una poesía totalmente social, social. Yo la titulé esa poesía, De sed muere el guayú. Y dice de la siguiente forma: De sed muere el guayú, cerca del río que lo vio nacer, entre cactos espinosos y las minas de carbón, por el agua que le negó el cerrejón del inmenso caudal del ranchería. Negros se van los vagones, cargados de mineral del vientre de la tierra, por trenes de rieles polvorientos a barco de sonoras sirenas y bandera de colores extranjera, dejando solo sobre su suelo cementerios de oscuros socavones por miserias donadas como regalía. La riqueza del suelo guajiro es la riqueza de la etnia guayú. Su vida de lucha no tiene valor, vale más el ranchería y las minas de carbón, que de sus manos como el polvo se van a otro mundo lejos de la Guajira, dejando solo sobre su suelo cementerios de oscuros socavones por miserias donadas como regalía. De sed muere, sobre la riqueza humedecida que le pertenece como herencia legítima de sus ancestros que lucharon contra los enemigos con flechas envenenadas, defendiendo con valentía el territorio sagrado de la Guajira, regalado por la nación a la multinacional Cerrejón, dejando solo sobre su suelo cementerios de oscuros socavones por miserias donadas como regalía. La nueva generación de la etnia guayú, con herencia indumentaria de guerrero, hoy no lanza una flecha envenenada contra su único enemigo, la nación, que le roba con engaño de sus manos la riqueza del carbón y el inmenso caudal del ranchería, dejando solo sobre su suelo cementerios de oscuros socavones por miserias donadas como regalía. Esa poesía se la hice a una problemática social. Le quiero recordar que el Cerrejón utiliza 20 millones de litros de agua para humedecer la mina. Y sin embargo, los niños se mueren de sed a la orilla del río Ranchería. Por eso hice esa poesía alusiva, ese es un problema social. Esa es una historia muy linda. Yo le narraba a usted, y lo he narrado siempre, de que a la edad de 13 años, mi padre, él siempre fue ladrillero, alfarero. Alfarero es el que trabaja con el barro, pero mi papá se dedicó fue específicamente a trabajar con el ladrillo, a hacer ladrillo. Igual que yo soy ladrillero. Yo copo muchas capas sociales. Yo no sufro de prejuicios sociales. Boté basura al río y hoy me arrepiento, ¿verdad? Siendo niño, para buscar si es caso el sustento, porque nosotros fuimos una familia bastante grande y mi padre lo que ganaba no daba para alimentar tanta gente. Incluso yo tuve problemas para estudiar. Yo vine a estudiar, fue ya a cierta edad, ya prácticamente puedo decir que a una edad adulta. Mi padre, ¿sabes? Como siempre es un día, el río Cesar y el Magdalena siempre me sufrió de inundación. Mi padre en las noches se iba hacia el muelle y allá con su barredera sacaba los peces. Esa tarde recuerdo yo que hacia el horizonte, la luna estaba bastante clara, el cielo cubierto de estrellas. Esa tarde puedo decir que no comimos los peces y la traía acá a la casa, hacíamos la comida y ese día no hubo peces. Ese día quedé yo durmiendo en las gradas, no hubo peces esa tarde y eso me llamó la atención. Y ahí hice mi primera poesía a la edad de 13 años y yo la titulé El pescador espacial, porque esa noche lo que pesqué fue estrellas y lunas y eso. Y dice de la siguiente forma, a la edad de 13 años hice esta poesía. Derramaba su luz sobre la ribera, bañando a un niño descalzo que extasiado de tanta belleza, con el índice en el firmamento contaba las estrellas, mientras su padre en el muro del muelle, con la barredera zarandeaba las redes en las turbulentas aguas del precioso río. Testigo de aquella faena, la luna y las estrellas de mi pueblo que brillaban como peces en las redes. Cuando mi querido padre descansaba en las gradas, la dura jornada de tanto tirar, tirar, tirar, tirar y tirar sus redes en el agua, buscando el sustento para sus hijos alimentar y solo pescar espumas y tarullas. Mi niñez agobiada en las gradas también descansaba en un profundo sueño, viajando en la cápsula del pensamiento por mundo desconocido, llegando con mis redes hasta el espacio exterior. Ahí con el alma terrenal sobre los ríos turbulentos del espacio, pescando en tiempo relativo al cosmos, lunas, cometas, planetas, asteroides, tormentas, estrellas, órbitas y galaxias. Los ensarté con los hilos del firmamento. Cuando el sueño delirante de la imaginación terrestre volvió, desperté en ingravidez, envuelto en el aire como pez en las redes de mi padre. Le dije en silencio a las espumas y a las tarullas que pasaban flotando cerca de la orilla: anoche pesqué un tesoro de gran valor. Esta noche volveré al muro del muelle a pescar con mi padre en el río, esperanzado en recoger mis redes llenas de peces. Esa fue la primera poesía que hice a la edad de 13 años, que es la que más quiero. Esa es una de las poesías que más quiero y que en el momento a veces se me escapan lágrimas. Para, por lo menos ya, la genética que tengo como poeta de mi padre. Pero me inspira, como dice usted, como anfibio, me inspira, es la misma naturaleza del río. La misma vivencia que nos dice el río, ¿ya? La misma vivencia de su entorno. Eso es lo que me ha llevado a hacer tantas poesías anfibias. Le quiero recordar que yo soy ganador de las historias anfibias a nivel de Colombia. Yo a usted le mostré el premio y fui ganador a nivel de Colombia. De pronto ni los banqueños saben de que yo soy ganador de las historias anfibias. Sí, porque aquí siempre la gente la tiene marginada. Pero yo soy la persona ganadora a nivel de Colombia del mejor relato anfibio escrito en Colombia. Frente a ustedes está esa persona ganadora. Esa me valió a mí mucho reconocimiento, me han dado reconocimiento, me dieron algo económico también de la Fundación Natura. La premiación fue aquí en el banco. Vino gente de muchas partes de Colombia. Porque esto se trataba de todos los ríos de Colombia. ¿Sabe que nosotros tenemos más de 1.200 ríos? O sea que tenemos una riqueza anfibia. Entonces la anfibia no solo nos narra lo que es cuestión de aquí del banco, sino a nivel de Colombia, porque la verdad es que nosotros, Colombia es un país anfibio. En cualquier parte tenemos ciénagas, ríos, lagunas, y el banco principalmente, que yo lo considero como una isla. Entonces a mí siempre me ha inspirado las aguas del Magdalena, las aguas del Cesar, y sencillamente porque prácticamente nosotros, yo como persona, viví a la orilla del río Cesar, porque mi papá era ladrillero y ahí era donde sacábamos el barro, de la orilla del Cesar. El banco es una isla sencillamente porque podemos nosotros decir que acá está rodeado por Palomeque, la ciénaga de Zapalomeque, está Zapatosa, está la ciénaga de Chiyúa, de Chiyoa, está el río Cesar, está el río Magdalena. Mejor dicho, esta carretera al comienzo, según los relatos históricos, una parte del brazo del río Cesar pasaba por acá, o sea que aislaba el municipio del Banco. Sin embargo, luego se fue canalizando esos caños y por eso le digo que el Banco en su comienzo fue una isla. ¿Ya? Fue una isla. Ese es un relato que está plasmado. También quiero decirle de que por lo menos el río Cesar, que desemboca aquí cerquita de nuestro pueblo, hace 500 años no desembocaba ahí, desembocaba en la población del Cerrito, hace 500 años. Con investigaciones que se han hecho y de grandes personas, antropólogos y conocedores de la geología, hablo mucho con ellos y me dicen que 500 años el río Cesar no desembocaba aquí, sino allá en la parte del Cerrito. Incluso hablan de que el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando llegó al banco, no llegó propiamente al banco, sino llegó al Cerrito. O sea, esos son datos históricos, ¿verdad?, que sirven a ustedes, que personas como ustedes que son investigadores y eso. Mi padre se crió junto con un poeta, uno de los grandes poetas de Soledad. Les quiero decir que ahí nació uno de los grandes poetas de como decimero, y usted me hizo la pregunta la otra vez, ¿ya? El señor Gravini es uno de los grandes poetas, La miseria humana es de él, pero sin embargo mi papá vivió con uno de los grandes poetas de Soledad, como es Miguel Vicente Castro. Ahí lo pueden conseguir por internet, toda la biografía de él. Incluso ya después de su muerte, la sociedad de Soledad está tratando de recopilar todos los datos, porque tú sabes que cuando muere la persona, entonces cuando quieren hacerle homenaje y buscar la historia de él. Y me encuentro de que mi padre vivió junto con él, porque son familia. Él era Vicente Castro Correa y mi papá era Jorge Barroso Correa, primos hermanos criados en la misma casa. La anécdota que tengo de él me dice que Miguel Vicente Castro Correa era un tipo muy repentista, que es que eso hace parte de lo que es el decimero, el repentismo. Yo quizás puedo decir a ciencia cierta, yo no soy un tipo repentista. Lo que sí soy una persona, un poeta de laboratorio, que estudio lo que voy a escribir. ¿Ya? Siempre cualquier cosa que no me guste, lo modifico. Un poema no lo puedo leer yo más de 3-4 veces porque termino haciéndolo nuevo. O sea, cuando me inspiro en la mañana, yo vengo y escribo y cambio cualquier palabrita y no lo miro más. Porque cada vez que lo miro, termino es desbaratando el poema. Entonces no me gusta eso. Entonces he asistido a muchos cursos y me han dado el consejo de que no lo mire. Lo que escribí, déjelo ahí dentro de un mes, mírelo. Porque si lo miro el día siguiente, termino desbaratando el poema. Uno, con respecto a lo que usted dice del repentismo, le voy a contar una anécdota. Mi padre me dice de que, estando en Soledad, Atlántico, un día Miguel Vicente Castro salió con un grupo de amigos a tomarse unos tragos. Ya estaban adultos, ya estaban grandes, y salieron a tomarse unos tragos. Pero Miguel Vicente Castro Correa no salió con ellos, no quiso salir. Entonces, cuando ya venían de regreso de haberse tomado sus tragos, uno de los compañeros le dijo: vamos a molestar a Vicente Castro, vamos a molestarlo, vamos a tocarle a la puerta para ver con qué sale, porque era un tipo que tenía una malicia del repentismo. ¿Ya? Le tocaron a la puerta. Él sabía ya que eran ellos los amigos. Y le dice Miguel Vicente Castro Correa: mire, que mi papá, esto me lo enseñó mi padre a la edad de 6 años. Mi papá nació en el año de 1922. A la edad de 6 años, él tomó ese dato. Imagínate cuántos años tendrá deambulando eso en la palabra, esto que voy a decir. Luego que le toca, Miguel Vicente Castro le dice a los compañeros, que sabían que era ellos, le dice lo siguiente: despertar un león dormido es como quien busca la muerte, después dice que la suerte es que lo tiene abatido. Mire eso. Y le contesta un repentista que estaba en la parte de afuera, le dice: pero un cazador atrevido que se adiestro en el cazar también puede despertar un león que se encuentre dormido. Una respuesta a una pregunta, fíjese, acertada. ¿Cierto que sí? Una pregunta acertada. Entonces ahí es donde está el repentismo, porque eso fue algo ahí natural en el instante, distinto a las poesías que hago yo. Por lo menos yo admiro mucho a las personas repentistas, les soy sincero, a los decimeros. Por lo menos cuando Radio Libertad, yo escuchaba decimeros y eso me saciaba a mí, porque eran tipos con una gran capacidad y una agilidad mental. ¿Sí? Eso es. diferente a lo que hago yo, porque yo soy poeta, escribo mi poesía y dentro de un mes la miro para ver si me gusta y cambio cualquier cosita que haya que cambiar. Bueno, y le hago dos preguntas. La primera es la poesía. Hay muchos recitadores, pero cuando la poesía se recita y se canta, lo que dice usted ya tiene otro valor. Se llama poesía lírica. Poesía lírica. ¿Sí? Distinto a aquellas personas que leen una poesía. ¿Ya? El recital, sí, por ejemplo, este recital que estoy dando yo aquí ahora, este es un recital porque me van como 4 o 5 poesías y vamos a seguir, que ya se convertiría, sería en un concierto de poesía, ¿verdad? Entonces, fíjese, hay una, lo que dice usted, la poesía cantada, ya la poesía cantada termina, ella va hacia lo lírico. Lo puede hacer un soprano, lo puede hacer otra, por lo menos recuerdo al italiano, Pavarotti, y él cogía una poesía, imagínese, y la llevaba a un tono tan altísimo que ya hacía parte de lo que es lo lírico. Pero entonces en la poesía cantada se conjuga el género lírico, que es distinto a cualquier persona leer una poesía. En mi mente hay 50 poesías, y la gente lo han leído. Pero ¿cómo es posible que usted hay que llevarles el ejército y la policía cuando está haciendo un concierto de poesía? Porque usted no se le olvida ninguna poesía. Uno tiene el bagaje de que cualquier expresión que se le olvide, ya uno tiene la facilidad de ubicar otra. Ya, eso es una facultad. Pero para tener uno la poesía permanente, así como lo hago yo, yo ensayo todos los días mi poesía. Yo duro 2 y 3 horas todos los días ensayando mi poesía. A veces la tomo especial, una parte me dedico a leerlas, y otra parte, otro día me dedico en el pensamiento, sin decirla, sino en el pensamiento, y otra parte, entonces empiezo ya a declamarla otro día, ya para tener vigente 50 poesías. Ese es el todos los días la repaso, pero ahí en las noches, de 7, 8, 9, 10 de la noche, empiezo a declamarla, yo solo, a declamarla y en darle su entonación. A mí no me gustan poesías por encargo, no me gustan las poesías por encargo. A veces hay colegios que, por lo menos la última vez que fui acá al Santa Teresa, la profesora, como era el día del alumno, entonces quería que yo le hiciera una poesía alusiva al día del alumno. Yo le dije, yo nunca he hecho poesía por encargo, sino que lo que a mí me nace, lo que brota. Y sin embargo, ese día, la señora es muy especial, a los alumnos le logré hacerle algo de la poesía. ¿Sí? Logré hacerle algo. Y dice de la siguiente forma lo que le hice al colegio, el colegio Santa Teresa de Jesús. Todos los alumnos de esta institución somos hermanos, porque nacimos del vientre de la madre Santa Teresa de Jesús. Los profesores labran con sus manos las figuras con amor y sabiduría hasta que brille la inteligencia en la oscuridad de la población. Las figuras labradas son los hijos de la patria, abonados con sus derechos, como las semillas sembradas en el presente que germina su fruto en el futuro. De rodillas, madre, te pido bendiciones derrame sobre tus hijos, que florezca la inteligencia en el plantel que lleva tu nombre grabado el saber como ejemplo de la sociedad. Ese se lo hice ahora reciente, está reciente, el día del alumno, se la hice, pero era para conmemorar cómo es el colegio, la institución. Acá mi amigo Zeta también me ha invitado ya al colegio, he ido allá, y orgulloso con él porque, me siento orgulloso con él porque ha sido la única persona que me ha dado una certificación. Yo he ido a muchas partes y la única parte que me dieron, eso me sentió, mejor dicho, son, broté lágrimas ese día, porque primera vez que me dan una, además de la que me gané a nivel nacional. ¿Sí? Entonces la poesía siempre ha estado en mí, siempre ha estado en mí. Yo no vivo de la poesía, pero la poesía vive en mí. Correcto, sí, eso es lo que le quiero decir. Ahora, muchas veces me ha pasado que a veces hay un descuido, que a veces una persona le hace una seña y usted sabe que uno tiene una concentración tan brava en esto, porque, pero vengo y ubico otra. ¿Ya? que a veces la persona, el público, no se da cuenta. ¿Ya? Pero entonces uno saca a flote toda su casta en ese momento. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Porque yo le digo que tener 50 poesías en la mente, eso es bravo, porque a veces hay unas poesías que se mezclan con la otra en cuanto a su sonido, en cuanto a su rimicidad, en cuanto a sus letras. ¿Ya? Entonces es difícil. La música que vivo. Hay muchas personas que me han dicho, oye, ¿por qué no le ponemos música a tus poemas? Hay muchas personas que me han dicho eso. Y yo digo, mira, el ritmo que yo le ubico a mis poemas, a mis poesías, yo los estudio. No todas son en el mismo tono. No todas son en el mismo tono. Yo tengo que estudiarlo porque a veces hay palabras que tengo que cambiar para coger el enlace poético. Y entonces por eso es difícil. Entonces la relación es que yo digo que la poesía en sí lleva su ritmo único. Es único, originario. Y eso es lo que trato yo hacer con mis poesías, que mis poesías sean únicas, que mi rimicidad sea única. Que no trato yo de estar imitando a nadie, ¿no? Sino que me fluye de lo más profundo de mi alma. Usted sabe que la poesía lírica es lo que nace de lo más profundo del ser. Y eso es lo que yo trato de hacer en mi poesía. De que mis poesías nazcan de lo más profundo de mi ser. Y narrársela con el ritmo musical que yo le haya apropiado a esa poesía. Para mí, mis poesías, yo le inventé mi música. Nace de lo más profundo de mí. Sencillamente, ¿por qué? Por una herencia. Porque mi padre también cantaba las poesías. Entonces mi papá, al cantar las poesías, me fue dando ese bagaje. Y por eso yo canto mis poesías. Todas mis poesías son cantadas. Diferente a otras personas que no cantan las poesías. Usted sabe que usted ha ido a muchas partes y muchas personas. Por ejemplo, muchas personas en conciertos que yo he ido, no he visto personas cantando poesía. Y sin embargo, a mí me nació cantar mis poesías. Yo tengo que cantar mis poesías. ¿Ya? Todas las poesías mías son cantadas. Por eso hay muchas personas que se quedan extrañados. Por lo menos usted fue uno de los primeros que se quedó extrañado. Y dijo, usted canta sus poesías. Yo hasta lo felicité porque hay muchas personas que no me han dicho eso. Y cantar una poesía, usted sabe que es difícil porque hay que buscarle su tonalidad. Eso es lo que quiero decir. Ya, mi tonalidad es única. Bueno, para mí es grato esos animales. Porque desde niño siempre los cultivamos nosotros. Tuvimos como esa convivencia con los animales. Le quiero recordar que mi padre vivía era en un monte. Y allá constantemente con los lobos polleros, con las iguanas, con los chigüiros, con toda esa clase de animales. Sin embargo, cuando ya adulto, siempre me gustó tener ciertos animales. Por lo menos en la casa siempre teníamos perritos y siempre esa convivencia con ellos. Acá en el taller hay un dato muy histórico, que un día cualquiera apareció en uno de esos mesones una gatica. La gatica estuvo todo el día ahí, de unas personas que se mudaron para ahí cerca del colegio. Se fueron y dejaron el animal abandonado. Yo vine, empecé a darle comida, y ahí que ese animal parió una cantidad de animalitos. Y un dato curioso, que una noche el animal salió y dejó los animalitos ahí en el nido, en la cuevita. Yo vine y salí y dije, bueno, pero ese animal a las 9 de la noche y no llega ese animalito. ¿Qué pasa con ese animal? Yo vi una gata por allá en la esquina y la llamé, llamando a la gatica, y viniera a darle de comer a los animalitos. Y ese animal no, yo, vamos a ver, que era parecida. Yo pensaba que era, yo digo, hombre, pero como hay gente, mira, así como hay personas malas, también hay animales malos. Ese animalito, ¿cómo viene? Apenas parió, se fue, decía yo para mi interior. Entonces, ¿qué hice? Fui a la tienda. Yo esa noche no dormí. Fui a la tienda y compré una jeringa. Una jeringa. Y empecé con la jeringa, pero eso sí, imagínense, yo no tenía práctica para esos animales. Cuando yo le eché la jeringa de leche, compré una bolsita de leche y leche, eso le salía leche por la nariz y todo eso. Y yo, no, yo voy a matar a esos animales. Fui donde la señora y le dije, y me dijo, no, coge un algodón. Y empecé con un algodón a darle leche, empapaba el algodón y le daba leche. Luego, cuando ya estuvieron más grandes, con la jeringa le daba de comer. Y luego, cuando estuvieron más grandecitos, compré un tetero, un tetero y apenas esos animales eran una sorpresa, que apenas veían el tetero, eso me querían era tumbar, y entonces a cada uno le daba una porción de tetero. Y así los crié. A los 3 días de que le hablo de la gata, la encontré muerta allá, en la esquina. Estaba muerta. La encontré muerta. ¿Ya? La encontré muerta. Y así con muchas historias con muchos animales. Una de las historias más palpables es un caporo que está aquí. Ese es un animalito que apareció tirado ahí en la calle. Un vecino me dijo sobre el animalito que estaba ya mal herido. Yo me lo traje para acá, lo curé con isodine, le eché agua y eso. Y mire que ya hoy le doy de comer en la mano. O sea, es grandioso. ¿Sí? Le doy de comer en la mano al animal. Eso es un caporo. Y a él también, como es lógico, también le hice su poesía. ¿Ya? Le hice una poesía. Ya usted vio el video. Y yo le hice una poesía a ese animalito. Yo lo titulé El Caporo. Incluso hay libros escritos, hay libros cuentos. Le voy a mostrar el cuento. Hay cuentos sobre esa relación que existe entre el ser humano y el animal. Al fin y al cabo somos animales, pero ¿ya? Entonces yo le hice una poesía. Una tarde triste, agonizante, sangraba en las raíces de un árbol. Un animal malherido, casi muerto, maltratado en la selva de cemento por las manos de niños callejeros. De las ceibas centenarias de mi barrio rescaté el animal. Malherido, casi muerto, le brindé protección a su vida. Con agua y jabón le curé las heridas. Lo abrigué con hojas de anamú, analgésico natural para calmar el dolor. Varios años han pasado de aquella tarde triste, agonizante. El animal hoy es mi amigo. Vive en la copa de los árboles. Baja todos los días con el meridiano a comer en la palma de mis manos. Agradecido de salvarle la vida cuando lo rescaté de las raíces de la plegaria del árbol. Malherido, casi muerto, maltratado en la selva de cemento por las manos de niños callejeros. Esa se la hice al caporo. Ese es un animal que a usted por lo menos ya ha tomado datos sobre él. Y hay un libro, una persona vino aquí, supo de la historia del caporo. Personas de otras partes vinieron a que yo le diera la historia, le narrara la historia. Pero entonces aquí hay una persona en el banco interesada en la historia y yo le narré toda la historia a un amigo que se llama José Antonio Palencia Pérez y sacó un cuento que se llama El Caporo y el Carpintero. Ahí tengo el libro, ahorita se los muestro. El Caporo y el Carpintero. Bueno, me siento contento y agradecido por la entrevista y que sea, no tan solo sea la última, sino que vengan muchos más.